Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Mayra. Buenas tardes a todos por ahí. Bueno, buenas tardes, Mariano. Queremos conocer un poco tu opinión acerca del tema de la despenalización de la marihuana en la República Argentina. Y bueno, también comentar después un poquito acerca de los vicios en general, ¿no? Te invitamos también a participar de este debate con la señorita May Peñalba. Bien. A ver, la realidad, o sea, significa, vamos a empezar por una cuestión terminológica, ¿no? Cuando estamos hablando de despenalizar, estamos hablando de despenalizar determinadas conductas humanas que hoy por hoy están contenidas en el Código Penal como delitos. Eso, pasarlo a limpio, sería, o sea, por ejemplo, cuando se habla de despenalización, se habla generalmente de una conducta como es la tenencia de sustancias prohibidas para consumo personal. Sí. Eso significa, o sea, que cualquier persona que tenga determinada sustancia que hoy por hoy se considera prohibida en el ámbito público, ya sea en sus pertenencias y demás, si es encontrada y si se podría comprobar de que esa tenencia para consumo personal, esa persona no debería estar criminalizada como está actualmente criminalizada por la ley 23.737. Bien. O sea, generalmente lo que se aspira es a básicamente a despenalizar determinadas conductas humanas. Una de esas es la tenencia para consumo personal, también puede ser avanzarse con la tenencia simple, que es una cuestión que ni siquiera tiene una diferenciación ni terminológica ni jurídica con la tenencia para consumo personal. Es una tenencia que está más agravada para la ley de drogas, o sea, con una pena de 1 a 6 años de prisión, mientras que la tenencia para consumo personal estamos hablando de 1 mes a 2 años de prisión. Obviamente que estamos hablando de una cuantificación muy diferenciada entre una conducta y otra. Y otras conductas que se pueden eventualmente despenalizar son, por ejemplo, el consumo ostentoso. Consumo ostentoso significa, o sea, consumir en la vía pública, con lo que se llama una trascendencia hacia otras personas, o sea, que puede ser visible, etcétera, que no está en el ámbito de la intimidad de una persona. Sí. Y todas conductas, o sea, que se relacionan en definitiva a lo que llamamos delitos de consumo, ¿no? O sea, toda conducta que el consumidor pueda llegar a tener como una conducta previa y necesaria para el consumo, como también puede ser el autocultivo, ¿no? El autocultivo generalmente de marihuana, o sea, que la persona, o sea, necesariamente incurre en esa actividad como para no caer en las manos del narcotráfico y terminar en el puntero, en el dealer, en el narcotraficante, haciéndose una sustancia que tiene todo el derecho a consumir dentro de su ámbito de autodeterminación y libertad, ¿no? Mariano, buenas tardes. Sí. Mayra te saluda. Bueno, como bien decías vos, ¿no? Despenalizar también todas, a ver, todo lo que tenga que ver con la tenencia para consumo personal para ir en contra del narcotráfico, ¿no? Sí. ¿Cómo están los proyectos de ley? Quiero decir, ¿en qué instancia están judicialmente? ¿Se va a empezar a tratar? A ver, hay varios proyectos de ley presentados a partir del año 2009, que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nación, que ese reconocido fallo Arriola, que para quien no lo tiene muy presente, ese fallo lo que hizo es declarar la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Drogas, que es precisamente la figura de tenencia para consumo personal. ¿Qué significa la declaración de inconstitucionalidad? O sea, precisamente que no se adecúa a los términos constitucionales y básicamente al artículo 19 de la Constitución, que habla de la libertad y autodeterminación de las personas, ¿no? Mientras que no se afecte derecho de terceros. O sea, yo puedo tener una sustancia en mi haber como para después consumirlo, que valga la aclaración, el consumo no es un delito, pero sí la tenencia, por ejemplo, de la sustancia para consumir. Entonces yo eventualmente, o sea, puedo caer en manos de la selectividad penal por el hecho de realizar una conducta que es necesaria para después consumir, que es la tenencia. Bueno, la Corte lo que hizo es declarar la inconstitucionalidad de esa figura. Eso no significa, o sea, que la ley no esté vigente o que ese artículo no esté vigente, sino que la Corte manda al Congreso, o sea, que eventualmente sea el Congreso como otro poder, revea la situación jurídica de esta conducta en puntual y se presenten iniciativas en tal tenor como para modificar la ley de drogas. En tal sentido, o sea, a partir del año 2009 se presentaron alrededor de 17 proyectos de ley que a grandes rasgos, o sea, el 96% de los proyectos de ley despenalizan la figura de tenencia para consumo personal. Otros, como recién le decía a Esteban, o sea, avanzan sobre la figura de tenencia simple, avanzan sobre el tema del autocultivo, avanzan sobre el consumo ostentoso, ¿no? Pero la gran mayoría, hay un consenso, parece, político, de las diversas fuerzas políticas, porque fueron presentados por por diversos diputados, desde Gilda Vedra, Manuel Garrido, Victoria Donda, Diana Conti, Aníbal Fernández. El proyecto de reforma integral del Código Penal también despenaliza la figura de tenencia para consumo personal, etcétera. O sea, hay un consenso, podemos llamar político-legislativo, de que esta figura declarada inconstitucional por la Corte Suprema debería despenalizarse. En 2012 hubo un avance en cierto sentido de que por lo menos se puso en discusión el tema dentro de las comisiones del Congreso Nacional. No progresó eso, no dio un resultado satisfactorio, o sea, no se reformó la ley, y hoy todavía estamos en ese proceso, después de un fallo de, como te digo, 2009, estamos hablando hace 6 años, que dijo que esta figura es inconstitucional. Existen esos 17 proyectos presentados, existe consenso, pero es una cuestión de tiempos políticos también como para dar el debate, que no el debate no... En estos temas, como en otros temas que son generalmente medios tabúes para la sociedad, como sea el tema, no sé, para darte un ejemplo, el tema del aborto, el tema de trabajo sexual, etcétera, todas conquistas que habría que empezar a articular dentro de un debate sociopolítico en la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, como para desmitificar ciertos preconceptos, en el tema de drogas, para desmitificar la relación que se hace de los consumidores con delincuentes o enfermos, etcétera, ¿no? Es un debate sociopolítico como se dio en otras muchas materias que se avanzaron durante este gobierno, o sea, se avanzó con matrimonio igualitario, identidad de género, con política migratoria adecuada al paradigma de derechos humanos, etcétera. Todos esos debates conllevan un avance y un debate sociopolítico en la sociedad en general que hay que empezar a dar, hay que empezar a articular. Después los tiempos políticos como para que se apruebe una iniciativa que despenalice la figura de tenencia para consumo personal, que estamos hablando, valga la aclaración, de todas las sustancias, ¿no? O sea, no es una cuestión de despenalizar la marihuana. Si estamos hablando de una sustancia en particular, estamos hablando de una política de regulación o legalización. Acá estamos hablando de despenalizar una conducta humana, como les decía, que se refiere a todas las sustancias en particular. O sea, no podemos decir que vamos a despenalizar al que tiene marihuana y seguir penalizando al pibe de barrio que tiene una sustancia tan nociva como puede ser el paco, ¿no? O sea, sería totalmente hipócrita o irracional seguir criminalizando a una persona que generalmente son los más vulnerables. O también hacia la otra persona que generalmente no es criminalizada, que son las personas que consumen drogas de diseño o éxtasis, etcétera, en las fiestas rave, no sé, o en otros ámbitos sociales que no son tan captables por el sistema punitivo. Estamos hablando en general, pero los tiempos políticos, como digo, es muy difícil de hacer un pronóstico, o sea, hubo avances, retrocesos, el debate está siempre vigente y esperemos que en la práctica, si no es este año o el otro, se abran las puertas como para realmente dar un debate y llegar a una despenalización amplia y efectiva realmente como para que los pibes, generalmente los más vulnerables, no vayan en cana. Me llama la atención esto que decís, ¿no? La diferencia de clases a distintas drogas que quizás se consumen y que unas están, ¿cómo decirlo, no? Están peor, ¿no? A la vista de los demás que otras, ¿no? En cuanto a la diferencia social. Sí, tal cual. O sea, siempre, o sea, cuando uno estudia un poco lo que es la imposición de las políticas de drogas que viene desde Estados Unidos, desde las convenciones internacionales, etcétera, siempre uno puede observar que la penalización de determinadas sustancias estuvo asociada a la persecución y estigmatización de determinado grupo social, ¿no? O sea, la persecución de la marihuana en Estados Unidos fue claramente una persecución a los mexicanos que ocupaban la mano de obra estadounidense y les empezaba a hacer una molestia después de haberlo utilizado para determinadas tareas. La cocaína sucedió lo mismo con la población afrodescendiente en Estados Unidos. El opio se permitía, por ejemplo, el consumo de algunas sustancias como la morfina, etcétera, pero se prohibía a los fumaderos y fumar opio en una clara persecución hacia la población china en Estados Unidos. O sea, toda política de represión a determinada sustancia históricamente estuvo asociada a una política racista y de segregación a determinado grupo social. En la actualidad sigue sucediendo lo mismo, o sea, hay sustancias que son consumidas generalmente por determinados grupos sociales y otras sustancias por otros grupos sociales, y la selectividad penal, que siempre está vinculada a seleccionar al más vulnerable, al que es más captable por el sistema penal, estamos hablando de los pibes en los barrios, etcétera, generalmente van a demonizar y asociar el consumo de determinadas sustancias con la realización de delitos, como para que la sociedad se altere y pida criminalización y políticas totalmente antagónicas a los derechos humanos de esas personas. Y debido a eso es que en la práctica uno ve, cuando hace estadísticas y la pertenencia social de esas personas, ve que la mayor criminalización estaba en base a esos grupos sociales históricamente vulnerados, como son por una situación de socioeconómica pobreza, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser desocupado, etcétera. O sea, por el hecho de ser una persona migrante, por ser afrodescendiente, por tener por ser liberado y haber pasado por la prisión. O sea, hay muchas condiciones previas que son parte de la biografía de esas personas que son determinantes por los cuales el sistema penal después los termina procesando e encarcelando. Y en el medio tenemos a la policía, que le es el gran motor y sentido a estas leyes prohibicionistas como para avanzar sobre esas clases sociales y extorsionar a los pibes en los barrios, básicamente, ¿no? Mariano, ya que estamos con ese tema, ¿cuáles son los sectores de la sociedad que percibís que más hacen obstáculo o trabas a poder, en definitiva, no solamente despenalizar, sino sentarse a debatir la posible despenalización? Y ahí tenés varios, o sea, sectores que son los típicos sectores históricos que siempre se opusieron a toda política de derechos humanos, ¿no? Claro. O sea, y ahí se abre un gran abanico de posibilidades que tenés desde sectores de derecha, sectores conservadores. La Iglesia Católica siempre se opuso a grandes políticas de derechos humanos y reformas, sí. Y en ese sentido también se opondría desde un total desconocimiento. O sea, cuando uno les empieza a explicar a algunos curas, villeros sobre todo, o sea, la situación de los pibes que no tienen que ser criminalizados, sino eventualmente si tienen un consumo problemático, solo si tienen un consumo problemático, no un mero consumo, o sea, que sean atendidos, que hay que hacer políticas educativas, de prevención, de tratamiento, etcétera, pero en la cárcel no es la solución. Claro. En definitiva, quizás lo termina entendiendo, pero cuando uno habla, por eso empecé por una cuestión de diferenciación terminológica, ¿no? Porque cuando uno habla de despenalización, empezamos hablando de despenalización de marihuana, etcétera, o sea, se asocia a que lo que se está proponiendo es una legalización o una liberalización de mercado respecto a la marihuana, que uno pueda ir tranquilamente a comprar las sustancias del supermercado, ¿no? O sea, y nadie está proponiendo eso, ni siquiera los países o los estados en el mismo Estados Unidos, que hay 4 estados que ya regularon el uso recreativo de marihuana y otros 24 estados que regularon el uso medicinal de marihuana. Tenemos el ejemplo de nuestro país hermano Uruguay, o sea, que ya avanza con el tema, pero ninguno de esas políticas, o sea, sostiene una liberalización de mercado, como se llama, ¿no? Estamos hablando de despenalizar determinadas conductas como para que la persona se considere una persona sujeta de derechos y no un criminal o un enfermo que tiene que ser cooptado ya sea por el sistema penal o el sistema sanitario. Eventualmente esos son los sectores que se oponen, o sea, y que son los mismos sectores de siempre. Y después, en estos casos, o sea, también hay que sumar quizá la pata de a quién le conviene o no le conviene una política eventualmente de despenalización o después para llegar eventualmente una política de regulación y legalización de sustancias. O sea, Uruguay tuvo un mensaje bastante claro al respecto, diciendo que el 80% de los consumidores de drogas prohibidas sean consumidores de marihuana. Por lo cual, si ellos legalizaban la sustancia y se empieza a acceder a la sustancia de una forma legal y se accede de una forma de una sustancia de mayor calidad, los consumidores no se los somete a la clandestinidad y violencia que significa contacto directo con el narcotráfico. El narcotráfico, a su vez, no se causa lo que se llama el efecto góndola, que sobre todo sucede con los jóvenes, o sea, cuando van a comprar determinadas sustancias como puede ser marihuana, etcétera, el dealer, el puntero, el tranza le vende otra sustancia. Eso se llama efecto góndola porque en definitiva está regulado, la actividad no es que no esté regulada, sino que está regulada por el narcotráfico. Claro. O sea, se dividen los territorios, se dividen el negocio, se dividen las sustancias que venden, etcétera. Por lo cual, ahí le sumás también la cuota de a quién le conviene, a quién no le conviene eventualmente que se regule una actividad así, cuando vos estás tocando grandes intereses económicos que hoy por hoy están totalmente regulados por el mercado ilegal, con la complicidad eventualmente institucional de las policías y las gendarmerías y los fiscales y jueces, etcétera, no todos, obviamente, ¿no? Pero sí, que tienen, eventualmente puedan llegar a tener una vinculación con este negocio. Y hay casos probados y históricos al respecto de esta vinculación entre el narcotráfico y la institucionalidad. Por lo cual, ahí le puedo sumar otra cuota, que eso nunca lo van a hacer visible, o sea, por lo menos los otros actores o sectores como los que nombré, o sea, dan su opinión, por más que no nos guste la misma, pero la visibilizan, y esos sectores eventualmente van a jugar por las sombras porque le conviene mantener ese negocio precisamente en las sombras. Mariano, y un poco también el rol de los medios de comunicación. ¿Vos cómo lo ves? ¿Lo ves a favor de una posible despenalización? ¿Ves que en realidad están un paso atrás? La verdad que veo, o sea, sectores, o sea, de vuelta, o sea, se mezcla con la pregunta anterior, o sea, respecto a lo que sean los medios, llamémoslo, los actores mediáticos, o sea, que tienen alguna posición progresista respecto a los derechos humanos y los que no los tienen, ¿no? O sea, eso es típico y es en esta lucha, como en otras luchas también va a suceder. Pero más allá de esa cuestión, o sea, veo una gran, a veces, hipocresía o tabú respecto de este tema, y algo que me preocupa mayormente es la banalización del tema, ¿no? O sea, cuando se empieza a hablar del tema parece que es algo jocoso, ¿no? Que es algo, como también cuando se habla también de la regulación del trabajo sexual, ¿no? Uh-huh. También se plantean términos jocosos y estamos hablando de putas y drogas, ¿no? O sea, no sé, vicios y... Despectivo, ¿no? Regular eso. ¿Cómo? Despectivo, ¿no? También. Despectivo, claro, además, pero lo que pasa es que esa banalización me preocupa y la verdad es lo que me indigna bastante, porque acá estamos hablando de alrededor de 10.000 a 15.000 pibes que son criminalizados por año, que son llevados al sistema penal. Estamos hablando de pibes que le bajan 4 años de prisión por tener algunas plantas en su casa para autoconsumo, 4 años de prisión en cárceles de máxima seguridad. Estamos hablando de casos como el de Miguel Ángel Durrells en Pilar, que lo encontraron con pequeña cantidad de marihuana en la calle, lo metieron en la comisaría, una comisaría que estaba inhabilitada para recibir presos, como la comisaría primera de Pilar, y esa misma noche apareció ahorcada en la celda. Un pibe de, si no me equivoco, tenía algo así como 26 o 29 años. Que era peticero ahí en Pilar, o sea, cuidaba caballos en las estancias, un pibe muy de una social económicamente pobre y que vino de Entre Ríos a laburar a Pilar y una noche por la ley con la excusa de la ley de drogas, o sea, terminó muerto en una comisaría. Entonces, precisamente cuando uno empieza a analizar esos casos, y más allá de también podemos hablar de lo que crea en lo que sea en lo macropolítico, en lo geopolítico también, el intervencionismo estadounidense, lo que crea también la situación de poder del Triángulo Norte en Centroamérica y en México particularmente. En México tenemos alrededor de 70.000 muertos y 30.000 desaparecidos por la guerra contra las drogas, ¿no? Y si uno se pone a ver las estadísticas durante esos años, o sea, cuántas muertes se produjo el consumo abusivo o la sobredosis de sustancias, es totalmente inferior. O sea, creo que los números rondan en los 600 casos, 560 y pico casos de sobredosis contra 100.000 muertes efectivas por la guerra contra las drogas. O sea, uno cuando se puede estudiar un poco el asunto en términos serios, o sea, yo lo que hablo es un actual genocidio que se está realizando en América Latina, que es el continente que produce las sustancias y después se la venden a Estados Unidos, que es el principal consumidor de esa sustancia, y a Europa principalmente. Pero ese negocio es tan lucrativo, es tan violento, etcétera, por la falta de regulación y precisamente la prohibición lo que lleva a que ese negocio sea tan lucrativo y tan violento. Entonces, todos esos casos, o sea, si estamos hablando de un genocidio latinoamericano, si estamos hablando de pibes presionados por la policía, extorsionados, discriminados, ya sea por el sistema penal, por la sociedad en su conjunto, etcétera, o sea, la banalización de la utilización de, no sé, determinadas figuras que hablan jocosamente como si el consumo fuera algo, no sé, que habría que imponerlo como estilo de vida y demás, o sea, no me parece que sean los representantes lógicos y que realmente van a realizar un cambio profundo dentro de esta realidad que es bastante dramática, ¿no?